crucifícame. Tu recuerdo es un puñal en mi corazón. Crucifícame, crucifícame. Eternamente vivirás en mi dolor. Crucifícame, crucifícame. Tu recuerdo es un puñal en mi corazón. Crucifícame, crucifícame. Eternamente vivirás en mi dolor. Un millón de tristezas hay en mi alma. Por aquel inmediato.